Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos el gusto de recibirlo en el estudio a Claudio Gacerra Lasarte, quien es, a ver, veníamos hablando de las cuestiones viales, tenemos que lamentar un accidente fatal en las Altas Cumbres, con 5 personas fallecidas, una mujer fallecida hace muy poquito acá en la entrada de la ruta, y venimos hablando de lo difícil que parece ser el ordenamiento en Capilla del Monte y lo peligroso que es. Contanos, porque no quiero meter la pata y decir algo que no sos, pero bueno, ¿cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas? Bueno, primero y principal, muy buenos días, gracias por invitarme. No, por favor, a vos. Mi nombre es Claudio Gacerra Lasarte y yo me especializaba en la ciudad de Rosario como coordinador general de fiscalización de transporte y el relevamiento de siniestros viales para sus estudios preventivos y trabajo de concientización. O sea, para prevenir que no suceda algo que se puede evitar tranquilamente. Desde que estoy radicado en Capilla, yo del 83 que venía cada 2 meses rigurosamente, no como turista, sino con ojos de verlo como ciudadano. Sí. Y bueno, uno se compenetra con la ciudad y ya de haberme radicado acá hace ya 2 años y chirola, cuando uno lleva una vocación, y más por un bien común, es muy difícil decir, bueno, yo me especializo en carpintería, que es lo que hago. No. Ad honorem, o sea, con un hobby, ¿no es cierto? Estudio diferentes esquinas, miro la circulación, veo todas las faltantes, sigo con mi trajín, como si no hubiese pasado un cambio de localidad. Y el tema de seguridad vial es muy preocupante, y tiene que ser prioridad número uno. ¿Por qué digo esto? Primero, a ojo así estimativo, llevamos un alto índice de siniestros leves y graves a comparación de una ciudad por la cantidad de habitantes que somos, por el parque automotor que tenemos. Muy grande. Y por, digamos, la falta de, a ver, vamos a ponerlo, la falta de prevención total. Yo, en este caso, estoy a disposición total de los funcionarios, del señor intendente, muy lejos de hacer una crítica o de poner palos en la rueda. Al contrario, de con esto poner un granito de arena. Si bien yo no tengo la palabra mágica y tampoco soy el gurú que bajó del plato volador a decirle qué tienen que hacer, simplemente es a manera de sugerencia. Por ejemplo, lamentablemente, Acá hay una causa que no es responsabilidad del municipio, voy a aclarar esto. El saldo luctuoso que tuvimos hace 2 días atrás en el cruce de la ruta. Sí. Que ya la ruta 38 ya se llevó, ¿no es cierto?, bastantes víctimas fatales. Sí. ¿Qué pasa allí? Ahí lo que sería bueno es que el intendente o quien sea vaya a golpear insistentemente las puertas de Vialidad Nacional, porque es una ruta nacional. Sí. Lamentablemente el municipio no puede disponer sobre la traza, pero de que arreglen sí o sí, o que venga un ingeniero vial de Vialidad Nacional a sugerir el ingreso a Capilla. Sí, todos los ingresos, señalábamos, están todos. O sea, han quedado también fuera de contexto en cuanto al crecimiento que ha tenido Capilla. Totalmente. Fíjate, como vos decís, el ingreso de la Figueroa Alcorta. Sí. El ingreso a la estación de servicio. Tremendo. El ingreso, ahora que se extendió Aguas Azules hacia el otro lado, ese cruce. Después, el ingreso a Mogotes. O sea, tenemos varios puntos. Sí. Entonces, ¿cómo se solucionaría eso a priori? Pero claro, eso lo tiene que intervenir Vialidad. Sí. Primero, reductores de velocidad. Mucha cartelería, zona urbana, reducir velocidad, como hizo el caso de Charbonnier, que le hizo poner un semáforo preventivo. Sí. O, por ejemplo, la cosa que yo no entiendo, ¿por qué Huerta Grande enseguida solucionó el tema de su ingreso? La Cumbre también, con una rotonda, con la inauguración de la estación de servicio. Sí. Bueno, el mismo Charbo con su cruce, etcétera. ¿Y por qué nosotros todavía estamos esperando? Bueno, evidentemente, como bien decís, es jurisdicción de Vialidad Nacional, pero la gestión la tiene que hacer el municipio en términos de avisar a Vialidad Nacional, que tiene que relevar, obviamente, miles y miles de kilómetros de ruta. Totalmente. Que hay una problemática particular y que debieran colaborar en términos de poner algún reductor de velocidad o implementar otras cuestiones. Se decía en estos días, obviamente, quizás sin elementos técnicos, que quizás una rotonda ayudaría. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, a ver, Nosotros tenemos una ventaja geográfica que están las colectoras. Entonces, yo no soy técnico en todo lo que es la parte de diseño, ¿no es cierto? Porque más tratándose de una ruta es muy distinto que poner una planificación dentro de una ciudad. Sí. Más que nada que todos los escenarios son distintos. Acá, en este caso particular, tenemos una curva. Quienes, acá voy a hacer una salvedad que también es parte de falta de conciencia de los conductores, que eso sí. También es otra cosa que tenemos que hacerme la culpa. Sí. Muchas veces vamos para el zapato, uno cruza la ruta, tenés visual de los dos lados, del norte y del sur, y va hacia el zapato. Pero quienes vienen en contramano, y está señalizada la mano correctamente, porque están los carteles demarcados, cuando va a cruzar para ir al centro, la curva no la ves. Después, se supone por un sentido común que cuando vas a ingresar a una ciudad hay que levantar la patita del acelerador. Claro. Lamentablemente, por lo que pude calcular, y voy a decirlo así, ¿no es cierto?, entre comillas, ese vehículo venía más de 100 kilómetros, 100 o más de 100. ¿Por qué digo esto? Por la frenada, por la distancia, se analiza el peso del vehículo, el pavimento está seco, no estaba mojado. Que la persona cruzó bien, cruzó mal, eso lo dictaminarán las pericias. Sí. Sí. Pero lo lamentable de esto, el resultado es fatal, es algo que nosotros podemos evitar. Ese tema se puede colocar un reductor de velocidad con cartelería, zona urbana. Sí. Y y poner inspección, ¿no es cierto? Pero o una inspección preventiva. No una inspección recaudatoria como los hay en algunos lados, que eso no sirve. Por otro tema, también, tenemos que desalentar mucho el tema de acá no pasa nada, esto es un pueblito. Porque las cosas, cuando no las esperamos, pasan. Sí, no, y tenemos, a ver, muchos focos muy visibles, muy peligrosos. En este caso, bueno, las entradas de la ruta, está claro, y debemos exigir a nuestros funcionarios que hagan las gestiones pertinentes en Vialidad Nacional, porque totalmente. Va por ahí. Pero dentro del pueblo, por ejemplo, acá a dos cuadras tenemos la intersección, las cinco esquinas, la bajada de la iglesia, la continuidad de la Pueyrredón y todo. Y si no viene nadie, bueno, está fantástico, pero es complicado. Tenemos varias esquinas complejas. En ese caso que nombraste, las cinco esquinas, ya yo tengo contabilizado, al menos de lo que me enteré, son 8 siniestros leves, leves y casi rozando leve. Automoto, autociclista, ciclistas, peatones. ¿En qué lapso de tiempo 8 siniestros? Y eso fue más o menos el marzo del año pasado hasta fin de año. O sea, en menos de un año, digamos. En menos de un año, 8. Ahora, yo eso lo planteé en distintas gestiones. Lo dije así a vos o a veces en notas, de colocar una rotonda. Sí. Ahora, he escuchado extraoficialmente que es inviable la rotonda porque es anacrónico, etcétera, etcétera. Si es por problema de costo, yo le consigo una rueda de tractor, la pintamos de amarillo, le ponemos tierra y se hace una infraestructura vial para que la rotonda sirve para ayudar a la derivación del tránsito, la disminución de la misma, pintado de la senda peatonal, porque eso es un nudo de mucho cruce obligatorio turístico y de gente que vive también. Es muy difícil para el peatón. Exacto. Entonces, en una cinco esquina, siempre hay que pensar también en las personas de mayor vulnerabilidad. Sí. Gente con discapacidad de movilizarse, personas con niños, etcétera, que ameritan el mayor de las atenciones al cruzar. Claro. Más teniendo que una escuela. Sí. Más teniendo que tenés la parroquia, más teniendo que es un cruce obligado a un lugar turístico que carece de cartelería. ¿Y por qué digo esto? Si ustedes observan, muchos turistas se frenan, a veces en la chava, y esperando consultar el GPS o alguien que pase, ¿para el cerro dónde voy? ¿O para el malvete dónde voy? Claro. Falta señalización. Entonces, yo que le propuse acá a las autoridades, está bien, yo puedo comprender o no que no hay dinero, eso no me excede. Lo que sí a mí me preocupa es que se preserven las vidas. Con una simple demarcación pintado en la calle y con cartelería, es suficiente. Que no significa una erogación muy grande de dinero. No. Después, otra de las cosas, se han cambiado las manos en distintas arterias en la zona, en el casco céntrico, uh-huh, especialmente en la plaza. No era momento. Calle Irigoyen y calle Mitre ya tuvo siniestros viales. Mm. Más teniendo en cuenta que el Irigoyen es una arteria donde ingresan y egresan todo el mundo que viene a Capilla, incluso los servicios de ómnibus a larga distancia. Sí. Entonces, no se puede poner una mano y contramano en Mitre, hacerla continuar, sin señalización tampoco. A veces dejando el estacionamiento que ahora se borró, pero muchos por uso y costumbre siguen estacionando. Mm. Sí. Y con una señalización de estacionamiento paralelo al cordón, ya se solucionaría. Tenemos un nudo importante, siempre, en todas las temporadas turísticas, más que nada, en las cinco esquinas de Irigoyen, de la Rivadavia. Sí. De... sí. Bueno, allí, a veces con un solo inspector, no da abasto. No. Porque viene uno, le dice, señor, ¿dónde puede? Y el inspector le consulta y ya se le desbolotó todo. Sí, sí. Entonces, demarcado de senda peatonal, falta mucha concientización, que también ese es otro tema que hay mucha falta en el pueblo y se puede hacer desde las escuelas. Sí. Mm. Yo tengo un bosquejo para y me ofrezco a ir a la escuela a dar una pequeña charla para aquellos chicos de 16, 17 años que quieren sacar el carnet, que ya la tengan clara, que una cosa es la vivada, pero otra cosa la vivada trae consecuencias. Sí. O sea, en materia de seguridad vial hay un abanico de cosas que se pueden hacer, se tienen que hacer prioritariamente para preservar vidas y para preservar malos momentos. Claro que sí. Después, otra esquina de las tantas, tenemos muchas, para enumerar tantas, sí, pero tenés la de Ingeniero Lorenzi y calle Pueyrredón, donde hay cuatro negocios fundamentales, una farmacia, la verdulería, la panadería, sí, y una granja, que... el problema no es que no tienen que ir la gente con el auto porque yo soy malo y no tienen que ir a comprar. No, todo lo contrario. Hay que pintar y poner un bastón que no se estacionen 10 metros antes de la encrucijada. Sí. Para que el que va a cruzar tiene mayor visual. Sí, eso sucede en muchas esquinas, ¿no? Que vos ves, no sé, automóviles de alto porte o demás, justo en la esquina que te impide la visibilidad de una forma estrepitosa y vos decís... Pero a nadie se le ocurre que no ves... No, y bueno, tenía que haber una señalización. Totalmente. Claramente. Salta y Mitre, que es un cruce que ya hubo varios siniestros ahí. Varios. Uno, me acuerdo que una camioneta se fue contra la vereda. Esa esquina tendría que tener, además del cartel de pare, que le falta, vos venís por la Mitre, le falta cruzar Salta. Sí. Un cartel, un reductor pequeño, pero a su vez que la gente no estacione del lado, digamos, por Salta, en los primeros metros, porque obstaculiza casualmente la visibilidad. Sí. Después, otro tema que yo también recalco es el rol fundamental de los vehículos de emergencia en situaciones, ¿no es cierto?, de urgencias, en el rol de la seguridad vial. Por ejemplo, vamos a suponer que es un tema que yo relevé en la salida y entrada al Cerro Uritorco. Sí. Hay mucha gente que por cuestiones económicas no quiere dejar estacionar el auto adentro y lo deja en la misma calle Sabatini. Sí. El turista que te dice, no, lo dejo acá, total, esto es una calle de tierra, no conoce. Y no conoce la idiosincrasia, que es la única calle de ingreso y egreso. Mm. Sí. A veces el urbano no puede pasar, no hay señalización. Y también lo dimensiono en un caso de emergencia, que tengan que ir un camión de bomberos, una ambulancia... Y pierde tiempo. Y esos vehículos no lo podés hacer perder tiempo. Planificación de tránsito, o sea, la planificación de la ingeniería de tránsito al municipio es muy importante. Ejemplo. Y yo lo dije en otras emisoras y en otros reportajes. Está muy lindo y muy bonito que nosotros tengamos eventos, que se corten calles, uh-huh, etc. Sí. Eso está genial. Todos los pueblos lo hacen. Pero cuando vos vas a cortar una arteria, tenés que dimensionar primero qué es lo que hay, un relevamiento. Cortaste la calle Rivadavia y Mitre, Rivadavia y Belgrano, para poner un escenario. Bueno, vamos a cortar acá. Tenemos la parada del urbano en la plaza, tenemos las entradas de garage, etc. Bueno, ¿dónde meto la parada del urbano? Si acá... Eso no se tuvo en cuenta y el urbano, para buscar su parada, tenía que hacer marcha atrás cuando se cruzaba toda la gente un día domingo. que eso fue un... Yo digo, pero esto es bizarro. No, sí. No. Bueno, tenemos muchas situaciones que rozan lo bizarro en Capilla del Monte desde hace bastante tiempo, ¿no? Totalmente. Me parece que estamos como en un momento necesario de empezar a ordenarnos en muchas cosas, y esto, bueno, sobre todo para evitar fatalidades. Totalmente, de eso se trata. ¿Por qué? Porque lo primero hay que hacer la prevención para evitar pérdidas, lesiones o graves o leves. Eso nunca vamos a tener cero en víctimas, nunca jamás. Pero se puede evitar, se puede trabajar. Entonces, primero, desde el municipio, que es a quien le corresponde, es ponerse las pilas, escuchar, ver. A ver, vamos a ver este tema, prevenir, concientizar, hacer una gran campaña de concientización, porque todos en cierta o poca manera cometemos falta. Sí. Como automovilistas, como peatones, como ciclistas, etcétera. Pero trabajar en conciencia de cada uno, todo empieza desde nosotros mismos. Sí, y como señalas, supongo que bueno, que hay cuestiones que, de infraestructura que podrían ser más onerosas, pero otras que no. Exacto. Digo, pintar las sendas peatonales, delimitar ciertas cosas. Sí, es realizable. Enfocar la cartelería. Sí, si hay conocimiento técnico en algún área de la municipalidad, que evidentemente quizás no lo haya, por eso deberíamos aprovechar la presencia de Claudio y la predisposición para orientar a partir de ahí. Me parece un tema que no es menor para nada. Es la mayor causa, ¿no?, de muerte en Argentina, los accidentes de tránsito. Sí, lamentablemente sí. Hay municipios que han tomado este tema con seriedad, hay otros que lo toman medio leve. Uh-huh. La cuestión es que no tenemos que esperar que pase un suceso para que después lo pongamos en una estadística y digamos, uy, acá hubo 7 siniestros, acá no. Si puede haber, en vez de 7, puede haber 4, puede haber 3, estamos logrando algo. Sí, se salvan vidas y además hay gente que no muere, pero queda con problemas físicos, con secuelas. Sí. Claro. Mira, hay una cuestión muy básica también, que es el tema de la inspección. Sí. La inspección tiene que ir acompañada con concientización, pero a su vez con respaldo. Claro. Yo, en mis épocas de inspector, no era la virome fácil. Mm. ¿No? A mí me interesaba más que vos aprendas. Entonces, yo te explicaba cuál era la falta, cuál era esto. Si yo no puedo entender, y esto es una cuestión que la veo constantemente, conductores que van con sus niños en el regazo, sentado, como haciéndolo manejar, están hipotecando el niño a la muerte o a un riesgo seguro, porque el vehículo frena de golpe por cualquier necesidad, y una fisura en clavícula, ahí se la tiene ganada. Entonces, cuando empezamos, o en las motos, yo charlé con gente que va en una familia en moto. Digo, ¿por qué? Y porque no tenemos plata. Está bien, es comprensible, ustedes tienen que movilizarse. Pero a la hora de un siniestro, ustedes piensen en una balanza. ¿Cuánto vale la lesión o la vida cuando hubiesen puesto prevenir? Mm. Digo, ojo, son cuestiones que también rozan lo social, uno lo entiende, pero también tiene que preservar la vida y hacer cumplir las ordenanzas, que para eso están. Claro, en este caso se me ocurre que también para poder empezar a exigir hay que empezar a señalizar. Totalmente. Que quede bien claro y a educar a la población, al peatón, al que anda en bici, al que anda en auto, y que le quede bien claro a los que nos visitan, pero para lo cual, o sea, Capilla no está claro nada. Nada, creo que la cartelería no se renueva desde hace más de 10 años, no sé, y más. Y hay cambio de mano y contramano, hay muchas calles que quedaron muy angostas, que tienen doble mano, que se estacionan de los dos lados, que es muy difícil transitar, hay lugares que son muy difíciles para un peatón cruzar, independientemente de que está claro que, bueno, lo que pasa en la Ruta Nacional 38 también, que tenemos que mejorar los cruces peatonales. Total. Las entradas. Como peatón, por ejemplo, en la parte en la... ¿cómo es? Figueroa Alcorta. Sí, bueno. Que hay una escuela también. Es dificilísimo. Es muy difícil. O sea, tenemos muchos puntos, digamos, de riesgo. Fíjate vos, nombraste la Figueroa Alcorta. Es verdad. Es otra calle de acceso. Sí. Que tiene una circulación... A veces los conductores van a una alta velocidad. Sí. ¿No es cierto? Eso implica que en una frenada o en algo, por la calle y la arenilla que tiene un riesgo de patinaje, que es un siniestro seguro. Pero Figueroa Alcorta, que es una calle de alto tránsito, sí, estacionada de los dos lados, como la Salta, tiene que estar estacionada, claro, de un solo lado. Calles de doble mano que ya... la ciudad estaba dimensionada a Fiat 600, sí, a Citroën 3CV, claro, etcétera. Sí, sí. Cuando hoy tenemos Hilux, cuando hoy tenemos vehículos de gran porte, claro, se incrementó. Un caso que a mí me llama la atención, que nunca se solucionó, y yo siempre puse esa énfasis, que para ir al cerro tenemos un ingreso sí o sí por la Sabatini. Sí. Porque no queda otra. No hay otra, sí. Es lindo caminarla, es lindo mirar el paisaje, etcétera. La Sabatini se comportó, ahora hoy se comporta como una gran peatonal con vehículos. Sí. ¿Por qué? Porque al no tener vereda... No tenés vereda, claro. No tenés otro lugar que ir por la calle. A veces, inconscientemente, uno va charlando entre amigos y se pone así en fila y sorteando vehículos. Sí. Ahí lo que sería bueno, ahí habría que hacer un gran estudio, de ver la posibilidad, si se puede utilizar en una margen, hacer como una especie de senda para peatones que vayan por allí, alisar la calle, hacerle el gálibo, que el gálibo es ese bombé que se hace, sí, a la calle para que el agua escurra, sí, bien hecho, y mejorar la calle con unos pequeños reductores para que ellos que les gusta sentirse, sí, en un rally no vayan rápido. Entonces, ¿a qué voy a esto? Hay cosas prioritarias que no ha pasado nada o leve, porque hay una entidad que protege. Sí. Pero tampoco tenemos que esperar que sucedan las cosas para después empezar a charlar, agarrarnos la cabeza, decir, esto se tendría... visto, alguien lo dijo. No tiene que existir quien lo dijo. No tiene que existir que pasen las cosas para que después digamos, ¡huya! Prevención. Es prevenir. ¿Y sabés una cosa? Es tener empatía. Es una palabra muy chiquitita, pero que significa mucho. Empatía, ponerse en lugar del otro. A ver, tenemos un mensajito de Cristina. Salta y Urquiza. Yo vivo Salta, Urquiza 809. Una vez el árbol que está en la puerta de mi casa impidió que una camioneta entrara en mi casa. Sí, difícil, ¿no? Tenemos muchos puntos que son difíciles. El parque automotor ha crecido de una manera exponencial, sí, mucho, y no tenemos tampoco tantos lugares designados para estacionar. Exacto. Tenemos que empezar a diseñarnos, a pensarnos, a ordenarnos de una manera que nos permita seguir creciendo, porque esto va a seguir creciendo. Sin duda. Porque hay mucha gente que no aborda el tema como diciendo, no, bueno, pero yo no quiero que mi pueblo sea así, siga siendo un pueblito. La realidad es otra. La realidad es otra y lo vemos cotidianamente. Y hay cosas, y está bueno que lo marquemos, que hay que acompañar, hay que hacer como todo junto, hay que acompañar con educación, hay que acompañar con cartelería y después con gestión, o sea, no con gestión, con gestión. Sí, sí, sí. Me parece que, que podemos tomar este desafortunado hecho que sucedió, esta tragedia, para empezar a exigir. Necesitamos ordenarnos, lo vemos también en la temporada, como cuando nos visitan y los turistas que no tienen cartelería, no tienen señalización y que van paseando, mirando, y que uno va en su cotidianeidad con otra dinámica y se generan inconvenientes. Y hacemos un llamado público a las autoridades a que aprovechemos justamente la presencia de Claudio, que tiene vasta experiencia evidentemente, sí, en la gestión en Rosario, en esta área, y que puede, porque no es necesario que se sepa de todo. Por supuesto que es un tema muy específico, quizás no hay un técnico dentro del municipio y eso no necesariamente es algo que debería haber per se, pero estamos en presencia en este momento de una persona que sabe y estaría bueno que lo convoquemos tanto para lo que es la prevención como para algunas medidas que no tienen o no son tan onerosas, no requieren tanta inversión y que, bueno, en ese sentido pueden reducir los riesgos de siniestro. Acá Esteban Afi nos dice, mira vos, un profesional que sabe y al que tampoco le dan bola. Dice que, ¿no? Como que pareciera ser que es una constante. Y te manda un saludo Loli, que dice, Claudio es mi amigo rosarino, sí, besos, sí, de Lola. Sí, Loli, un beso grandote. Mira, el tema de la seguridad vial es un tema que debe tenerse en cuenta muy, muy, muy como prioridad. Yo todo esto lo fui adquiriendo a través de distintas experiencias de 28 años. Hice cursos así o talleres de seguridad vial donde yo no me quedaba con el curso. iba, preguntaba. El colaborar con el 911 en Rosario también me facilitó a llegar en tiempo y forma a distintos siniestros. Sí. Pero más que nada de ir a relevarlo, de ir a sacar fotos, etcétera, es el choque grande con el que te encontrás. Mm. ¿Por qué decía esto de empatía? Porque cuando llegué a un siniestro y encontraba a las víctimas, en muchos casos ya fatales, te duele, sí o sí, porque pensás, primero que puede ser un familiar, no importa, y si no es un familiar, es un ser humano. Sí. Pero segundo y principal, te haces un rápido mea culpa por decir, pero esto se podría haber evitado, siempre se podría. Bueno, vamos a cambiar la palabra se podría, porque se puede evitar. Sí. Cuando se piensa en eso, que se pueden evitar, y ahí caen varios factores fundamentales y varios actores. El municipio, sí o sí, con el rol que tiene de funcionario público, de hacer cumplir las ordenanzas y siempre también de construir o generar actos que preserven y mejoren la vida. Sí. Después, los ciudadanos en materia de seguridad vial es tener conciencia a la hora de conducir. Porque muchas veces, ¿qué jugamos? No, no pasa nada. Sí, típica. Tercero, y con esto es un caso clásico que me tocó vivir. El turista viene, vamos a Capilla, bueno. Y agarra y por ahí se mete por la calle Córdoba. Sí. Cuando ingresa por Córdoba, obviamente Córdoba termina en Rivadavia. Sí. Entonces ven el GPS, que es el aparatito milagroso que te dice todo, y la señora del GPS te dice, para ir a la techada, gire a la izquierda. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre gira a la izquierda porque no hay señalización y se encuentra que está circulando en contramano. Sí. Cuando llega el nudo, la gracia de Dios que no lo dobló un Sarmiento, un Urquiza, y lo puso adentro de la remisería. Sí, que ahí también es complicadísimo porque es muy estrecho, también al estacionar tenés muy poco margen y tenés los autobuses, claro, de dos pisos. Estamos como, nos quedamos fuera de tiempo también. Mira, nos quedamos fuera de tiempo en este sentido. Otro ejemplo, y me tocó vivirlo. Yo porque diseñé carrocería de ómnibus, sí que también hice un poco de todo en materia de transporte. Cuando vienen los ómnibus doble piso y van, sí, al cerro, se meten por la Irigoyen, sí, obvio. Pero, y se van a enojar conmigo los ecologistas, pero podar un poquito los árboles que tengan una altura de 4 metros 10 para que el coche pueda pasar derecho porque produce rotura de, sí, parabrisas. Uh-huh. Los que no conocen, con ómnibus doble piso se han metido por la Buenos Aires y cuando llegan a la de Anfunes tienen que hacer una maniobra grande de, sí, retroceder para poder encauzar el sí, móvil. Y después cuando tienen que doblar por la Irigoyen, ahí tienen que hacer otra especie de carambola. Sí. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque no hay señalización. Vos ponés un cartel que diga ómnibus doble piso no, o prohibido el tránsito pesado, claro, en causa, y todo se soluciona con señalización. Sí, y ahí estamos hablando de que no es una cuestión demasiado onerosa, que se puede empezar. Seguramente haya muchísimas cosas para hacer, pero es cuestión de empezar por algún lado, planificar y decir, bueno, vamos a empezar por esta parte, hacer las cartelerías o no, o algo. Todo se puede. Mira, todo comienza en un día. Cuando hay voluntad y cuando hay decisión, todo comienza un día. Pero hay prioridades. Yo no puedo ponerme los zapatos primero y después ponerme las medias. Claro. Hay cosas. Capilla quiere crecer, me parece perfecto. Que no se le cambie la esencia, bueno, pero puede crecer sin cambiarle la esencia. Ahora, no por eso vamos a poner el palenque para atar los caballos y tampoco vamos a decir, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa y nos olvidamos de lo otro, cuando hay cosas prioritarias para hacer. Bueno, para lo cual está bueno consultar a especialistas, como en este caso vos, que sabés que tenés el oficio y la mirada entrenada, porque también es, sí, eso, para determinar cuáles son las prioridades. Porque uno desde el desconocimiento, por ahí crees que la prioridad es una y en realidad está bueno empezar por otro lado, o hay cosas que se pueden hacer en conjunto. Sí. Y me parece bueno que lo reflexionemos desde acá. Te invitamos, Claudio, a que vengas todas las veces que haga falta y que quieras, o incluso podemos coordinar con una columna semanal para hablar de estas cosas, porque me parece que es muy interesante poder ver cómo podemos mejorar, cómo podemos aprender. Como vos decías, no las sabemos todas y muchas veces tenemos la de, bueno, no pasa nada, y hasta que pasa. Y está buenísimo que nos podamos poner entre todos a mejorar. De eso se trata. Mejorar entre todos. ¿Por qué? Porque todos somos actores distintos y todos tenemos una diferente forma de ver, dentro de los cuales, dentro de una convivencia, podemos mejorar la calidad de vida. Claro. Los funcionarios por un lado, el peatón, el automovilista, el ciclista, los taxistas, etcétera. Todos los actores somos fundamentales y todas las voces suman para lograr algo en común que tiene que ser mejorar y prevenir. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Te agradecemos un montón, de verdad. Nos encantaría contar con tu presencia seguido para eso, para poner sobre la mesa, para hablar, para ver determinadas áreas y ver cómo las podemos mejorar, porque tener conciencia de eso también va a hacer que podamos exigirle a nuestros funcionarios de turno determinadas respuestas. A disposición y muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, muchas gracias a vos.